palabras y dile que estoy muy arrepentido, que ya tenía razón, que jugué con su amor y de lo mal que me siento. Encuéntrala, que no hay motivos para vivir, que estoy tan arrepentido, sin ella no vivo, sin ella me falta el sol. Tota Santillán, si tú la ves al pasar, párale y cuéntale, amigo, de que llorando te dije que extraño a los chicos, a ella, la casa, las alegrías. Y si la ves, coméntale